radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en vivo. Cuando yo hablo de arte, no es que uno sea parte de la realidad, sino que le está dando a la gente una forma de entender lo absoluto, lo único. El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Es un género totalmente libre en su construcción. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista. Alfonsín. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Vamos a hacer un gobierno decente. Que me conteste para demostrar, se va por la nube de Úbeda. El nuevo signo monetario se llamará Austral. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más. La operación Dignidad, cuyo comando asumo desde esta escuela de infantería. ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden y no hay sangre! Queremos mostrar la imagen del señor presidente en estos momentos dentro del regimiento de la tablada. Mientras el grupo de saqueadores que habían ingresado hace escasos minutos. Menem presidente, vuelve la alegría. No tienes pinta de tocar rock and roll. Eso no importa, solo voto al cielo. Por eso siempre les demando, síganme, síganme, síganme, que no lo voy a defraudar. Donde se encuentran presentes el señor presidente de la nación saliente, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, y el señor presidente de la nación, doctor Carlos Saúl Menem. Esto es lo que sirve y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Ahí va a ir Serena. ¡Atacó el arco y Argentina finaliza en el campeonato del mundo! ¡Gracias a Dios! Esto tiene que manejarlo el sector privado y en la Argentina lo va a manejar el sector privado, sí o sí. He firmado los decretos de indulto para evitar esto. En Austral, de acuerdo a este proyecto de ley del Poder Ejecutivo, va a ser cambiado por dólares a razón de 10.000 australes por dólar. Pero nos están engañando, nos están tomando el pelo, ¿eh? Yo digo la verdad, tendría ganas de ponerle una bomba. Colgarlo en la Plaza de Mayo. Seguimos en esta tragedia que ha ocurrido aquí en las inmediaciones de la Embajada de Israel. Del atentado a la Embajada de Israel hasta ahora, hacemos todos los esfuerzos posibles para hallar a los culpables. Buenos Aires volvió a conocer la cara del horror. Una bomba de un mortífero poder destructor demolió el edificio de la AMIA. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Se pudo confirmar oficialmente el fallecimiento de Carlos Menem Jr. Mejor Borbón. El dúo Pimpinela le va a ganar a Menem, sí señor. Señor, ¿quién ejerce el poder en la Argentina? Es Carlos Menem el que ganó las elecciones, ¿no? Pero por supuesto. ¡Que siga la fiesta! ¡La bandera viene en alto! ¡Vamos! ¡Cabeza! ¡Presente! ¡Cabeza! ¡Presente! ¡Cabeza! ¡Presente! Voy a solicitar que me digan qué es lo que hay que hacer para ser candidato, no seguir proscripto. Según la policía, es el suicidio del empresario Alfredo Yabrán, que ha tomado a todos por sorpresa. Voy a ser un presidente en el que la gente pueda creer. Yo, Fernando de la Rúa, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios. Voy a decir lo que el ministro de Trabajo dijo en esa cena. Para los senadores tengo la banderita. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Bueno, pero lo que queremos todo el pueblo que se vaya todo esta meta, hijo de mil puta, que nos hace cagar de hambre. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Con disparo de balo de goma, allá ahí llevan al primer muchacho herido de bala, Maxi, que después fallece. He decidido que dentro de 4 meses a partir de hoy, todos decidiremos quién nos conducirá los próximos 4 años. Minga, me voy a bajar de la candidatura. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos... Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio. Pero además quiero un país más justo. ¡Viva la patria! La mujer tiene un sexto sentido, ¿viste? Eso dice mi señora. Y vota Lilita. Creo que voy a confiar en el sexto sentido de mi mujer. Carrió presidente, Justinian Ibiza. ¡Soy un pato! Logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan idea de lo que significa el FMI. Cristina, Cobos y vos. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios desempeñar si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Quiera Dios me ilumine para que me equivoque lo menos posible, que me ayude a escuchar, que me ayude a decidir. Lo voy a hacer como siempre he hecho todas las cosas que he emprendido en mi vida. Con mis convicciones, con mis ideas y por sobre todas las cosas, con mi inmenso y eterno compromiso con la patria. Muchas gracias. Sí, sí. Ah, ¿cómo andas? Javier Hernández, acá de Rosario. Bien, ah, bien. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, soy Marcelo Cotton, director de Narrativa Radial, que es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. La función de Narrativa Radial es difundir relatos radiofónicos, sean ficciones, documentales sonoros, radioarte. Soy docente en varias instituciones alrededor del tema del relato en radio, guionista y periodista. Bueno, soy Marcelo Cotton, director de Narrativa Radial. Usted se ha comunicado con el Servicio de Atención al Ciudadano. Si quiere hacer una denuncia o reclamo, marque 1. Si quiere hacer una donación, marque 2. Si quiere información turística, marque 3. Una denuncia, marco a ver el 1. Bienvenido al Centro de Denuncias. Si quiere denunciar un incendio, marque el 2. Si quiere denunciar un choque, marque el 4. Si quiere denunciar una inundación, marque el 8. Si quiere denunciar una estampida de elefantes salvajes, marque 56. Si quiere denunciar un bache, marque 5 o apriete numeral para volver al menú anterior. Un bache, viejo, número 5 eso. Bienvenido al menú de baches. Si quiere denunciar un bache en una autopista, marque 3. No te lo puedo creer, viejo. Si quiere denunciar un bache en una calle de tierra, marque 92. Si quiere denunciar un bache en San Juan y Boedo, marque asterisco 1, asterisco 4. Si quiere denunciar un bache en la vereda de Iraola al 700, marque 0. No, viejo, no puede ser, esto es una vergüenza. Si quiere denunciar un bache en cualquier otra calle, marque 4. 4, 4, eso quiero, 4. Opción sí. Incorrecta, repito opciones. Si quiere denunciar un bache en una calle de tierra, marque 92. Si quiere denunciar un bache en San Juan y Boedo, marque asterisco 1, asterisco 4. 4, apreté, imbécil, el 4, 4. Bienvenido al menú avanzado de baches. Sí. Si el bache se encuentra a menos de un metro de la esquina, marque 456. Si el bache tiene 2 metros de diámetro, marque 71 numeral. Si el bache es más largo que ancho, marque 2127. ¿Por qué a mí la... Si el bache está generando inconvenientes de tránsito, marque 6. ¡Ay, el 6! No pudo ser computada, por favor, repita su operación. ¡Pero 6, tarado! ¡6! Su opción no pudo ser computada, por favor, repita su operación. ¡Pero 6! ¡Te dije 6! ¿Cuántas veces te lo voy a decir? Opción incorrecta, lo derivo a menú principal. ¿A dónde? ¿Dónde? Usted se ha comunicado con el servicio de atención al ciudadano. Si quiere hacer una denuncia o reclamo, marque 1. Si quiere hacer una donación, marque 2. Si quiere información turística, marque 3. Pero mausita, si por pozo con una rama, si te vas a la puta que te parió, loco. Oh, menos mal que lo parió, pensé que te condenado de miedo no cortaba más. ¿Qué pasó? Nada, un pesado que quería denunciar un pozo. Poné más fuerte partido que no sé si un carajo. A mí me parece que la formación académica en relación a los medios de comunicación está apuntada a la formación de un profesional tradicional en el sentido de, respecto a lo periodístico, a lo convencional sería, ¿no? Formatos que son convencionales, que son repetidos, se forma en base a una forma o fórmula de relato. No se indaga sobre el potencial expresivo de la radio ni de otros medios de comunicación, ¿no? Es como una estandarización en cuanto a la forma de relato. De la formación periodística, la reina es la noticia, ¿no? Ya hace mucho tiempo que los medios de comunicación y que incluso, bueno, las personas comunes confunden el periodismo con noticia, ¿no? Noticia es simplemente una forma de contar hechos recientes, pero es un mínimo porcentaje de lo que el periodismo puede hacer, ¿no? La noticia es una de las formas de relato más acotadas, más recortadas, que recortan la realidad, ¿no? Porque la noticia solamente refleja un hecho ya que sucedió, nunca se anticipa a los hechos. Siempre cuenta algo que acaba de suceder y la importancia de la noticia, o sea, reilumina ese aspecto de la realidad. Hechos que responden además a una agenda temática de interés general. Siempre buscan el impacto inmediato. Pandemia de lucro. En el mundo, cada año mueren 2 millones de personas víctimas de la malaria, que se podría prevenir con un mosquitero. Y los noticieros no dicen nada de esto. En el mundo, cada año mueren 2 millones de niños y niñas de diarrea, que se podría curar con un suero oral de 25 centavos. Y los noticieros no dicen nada de esto. Sarampión, neumonía, enfermedades curables con vacunas baratas provocan la muerte de 10 millones de personas en el mundo cada año. Y los noticieros no informan nada. Pero hace unos años, cuando apareció la famosa gripe aviar, los informativos mundiales se inundaron de noticias, chorros de tinta, señales de alarma. ¡Una epidemia! ¡La más peligrosa de todas! ¡Una pandemia! Solo se hablaba de la terrorífica enfermedad de los pollos. Y sin embargo, la gripe aviar solo provocó la muerte de 250 personas en todo el mundo. 250 muertes durante 10 años, lo que da un promedio de 25 víctimas por año. La gripe común mata 500,000 de personas cada año en el mundo. 500,000 contra 25. Un momento. Entonces, ¿por qué se armó tanto escándalo con la gripe de los pollos?

impossible to achieve the aim without suffering. Uno de los déficits de las radios no comerciales es no haber todavía encontrado un modo de comunicación realmente alternativo, ¿no? En muchos casos, lo alternativo pasa por los contenidos. En vez de contarte noticias sobre lo que salió en el diario Clarín, te cuento otras noticias, pero te las cuento de la misma manera. Entonces, el oyente común, entre escuchar noticias de lo que habla todo el mundo a noticias que nadie habla, en la generalidad, salvo los convencidos, van a elegir por aquellas noticias de las que habla todo el mundo. Con lo cual hay que encontrar formas distintas de comunicar, modos distintos de relación con el oyente. En ese sentido, trabajar sobre el relato es fundamental para estas radios. Pues fíjate que la ficción, por ejemplo, bien hecha, hace que uno se pueda enganchar con una historia más allá del tema que plantee. Si a vos te dice, vamos a hablar de la educación, y a vos no te interesa el tema, no lo escuchás. O a lo mejor una ficción bien hecha te puede enganchar desde otro lugar. Centrás en la historia y puedes hablar de cualquier tema. Lo que pasa es que también volvemos a lo anterior, falta formación. Entonces, estas radios con las mejores intenciones, no digo todas, obviamente siempre hay excepciones, pero en la generalidad con las mejores intenciones, a veces se repite formas de comunicación de las radios hegemónicas, con otros contenidos, pero la forma es el contenido. Muchas veces, sin querer, subestimemos a eso que llamamos el oyente medio, ¿no? Porque esta vieja discusión sobre el público, Tinelli es lo que más ve, entonces el público pide Tinelli. Y la discusión, en realidad, bueno, es una de los argumentos de ese. El argumento que va en contra es, bueno, habría que ofrecer otras cosas porque en realidad la gente elige sobre lo que hay y sobre lo que más tiene difusión. Si hay más ofertas, si hay más variedad, si hay más diversidad, también es posibilidad de elección. Yo creo que hay que no subestimar al oyente medio, respetar que ha sido educado mediáticamente durante años de una manera, ¿no? Y entonces hay que respetar ciertos pactos que ya están instalados. Respetarlos, pero no a rajatabla. Es decir, pretender que un oyente medio escuche, por decirte una cosa, un relato sonoro de media hora, solo sonidos, es prácticamente desoír años y años y años de convenciones, de acostumbramientos. Pero ir llevándolo de a poco a escuchar otras cosas en función de esa comunicación, de ese tiempo de acostumbramiento, quizás poner un conductor que le hable al oyente, ese conductor de alguna manera va a pie con lo que el oyente espera, ¿no? Y a su vez ir incorporando cosas nuevas, ir rompiendo el pacto convencional de a poco. Te pongo un ejemplo concreto. En una época nosotros teníamos un programa que se llamaba Argentina al Diván, una ficción que trataba sobre una paciente que se llamaba Argentina y representaba al país y se analizaba con un psicólogo. Nos dimos cuenta en algún momento que nosotros poníamos la ficción de una sesión de psicoanálisis en un marco de una programación que era en ese momento Radio del Plata, donde siempre había un conductor, en el sentido más convencional, probablemente el oyente no iba a entender nada, ¿no? Entonces decidimos que haya un conductor y el conductor era el psicólogo que estaba en la radio, presentaba el programa, saludaba al oyente, daba el teléfono y nos daba el pase a pequeños bloques de 5 o 10 minutos de sesión de psicoanálisis, ¿no? De ficción. Y el oyente llamaba a la radio y le hablaba al conductor, que era un personaje de ficción, pero se identificaba con esa situación de conductor y el conductor, valga la redundancia, lo conducía a algo distinto, a algo nuevo. Mi nombre es Jorge Álzaga, soy psicólogo y como tal, hace un tiempo tuve la particularidad de atender a una mujer. Pase. Disculpe, todavía no sé su nombre. Ah, sí, Argentina. Sí. ¿Y su nombre? Argentina. Me llamo Argentina. Una mujer en busca de su identidad. Argentina el diván. El psicoanálisis se sostiene en un propósito: el develamiento de aquella verdad que, estando encubierta, para el propio sujeto que la soporta, se presenta como un síntoma. Argentina, como ya mencioné, fue una niña apropiada por una mujer que se puso el mote de madre, y así se entendió por los años de los años sin demasiados cuestionamientos. Sin embargo, cuando la verdad permanece oculta, da lugar a lo siniestro. ¿Qué es lo siniestro? Lo siniestro es aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a lo antiguo, a lo familiar. Algo oculto generado desde tiempos remotos. Siniestro. No se tiene en cuenta este tipo de marco de derecho, entonces a la hora de determinar algún tipo de fallo, en su gran mayoría le da un derecho a un terrateniente, a una empresa minera, pero en ninguno de los casos, digamos, se tiene en cuenta el derecho ancestral que tiene nuestro pueblo sobre el territorio, ¿no? Una familia como la de Argentina, basada en una apropiación de la verdad y en el ocultamiento posterior de esa verdad, esa familia entonces convive con lo secreto. Lo secreto en la familia confiere poder e impunidad en algunos de sus miembros. Yo gasto $10,000 o $10,000 por mes para vivir. Y debo gastarlo porque el nivel de vida que debo desplegar como ministro de Economía requiere ese monto. Para un jubilado, no hay nada mejor que otro jubilado. Y si no hubiera sido por estas funciones que cumplo, yo ya me hubiera jubilado. Soy un jubilado más. Desde el corazón, soy un jubilado más. Pero el resto de la familia suele sufrir las consecuencias de la malignidad infiltrada desde la oscuridad del poder que le es ocultado. La policía que está es policía mala, que está metido por la gente, está en el poder, y ellos hacen lo que quieren, son dueños de matar, de robar. Realmente Santiago no tenemos nada. Una provincia llena de impunidad, porque anterior a los crímenes de las chicas nuestras, ha vivido muchos crímenes más impunes. Siendo secreto, y siendo ese secreto algo familiar, no hay oportunidad de palabra que articule los hechos en un relato. Hay fragmentos, pedazos de verdad. El secreto está infiltrado y pervierte todos los vínculos y estructuras psíquicas del individuo. No recuerdo nada. Entiendo que puede costarle, pero debe hacer un esfuerzo. No puedo. Vamos, no. Inténtelo. Que es inútil. ¿Por qué dice eso? ¿A usted le parece inútil? No, es que no quiero, ¿entiende? No quiero. Todo tiene un límite. De eso no hablo. No sé, no me interesa. Se acabó. Punto final. Aún dentro de lo doloroso de esta explicación, es la verdad la que operará como incisión para drenar, aliviar y curar el absceso de lo siniestro. Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. En cambio, los ejecutores de lo siniestro, los que están en secreto, se mantienen en cierta forma insensibles a los efectos de lo horrendo. Es un incógnito el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero nunca sea... Ellos mismos son lo siniestro. Sobre todo si logran la impunidad que pretenden. Esta impunidad confiere poder sádico, poder fascista. Y desde ahí, hasta pueden elaborarse doctrinas y argumentos que intentan validar lo invalidable. Está en marcha el proyecto oficial para la construcción del tren bala que uniría las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Se estima que la inversión alcanzaría una suma inédita de miles de millones de dólares. Una mujer en busca de su identidad. Argentina, el diván. En eso estaba yo, tratando de armar un rompecabezas de la historia de mi paciente. Solo me faltaba la última pieza. Entender cómo operaría en ella lo siniestro, también en lo cotidiano, en las... Hola. ¿Este es el consultorio del doctor Jorge Álzaga? Sí, con él habla. ¿Quién es? Usted está comunicado con Mr. Union. ¿Con quién estoy comunicado? Mr. Union, el presidente de la Corporación Psicoanalista de las Américas. Psychologist of America's Corporation. Perdón, pero no entiendo. Tell him about the installation of our business company in front of his consultory. Okay. Mr. Union quiere informarle que frente a su consultorio se instalará en breve la corporación. Ajá, qué bien. We have good references about your professional job and the company offers you your incorporation. Él dice que tiene buenas referencias sobre su trabajo y le ofrece que se incorpore a la compañía. ¿Que me incorpore? Yes, but there is a condition. You must leave your little consultory. Dice que para eso deberá abandonar su pequeño consultorio. Ajá. Oiga, dígale a este señor que yo ya tengo mis pacientes. Algunos hace mucho tiempo que se atienden conmigo. There is no problem. Your patients will be taken by the company anyway. Dice que eso no es problema. Sus pacientes los absorberá la compañía de todas formas. Pero yo no sé cuál es el método terapéutico que aplica esta compañía. It's a simple method, very popular in America. It's the behavior discipline. There is no past, no history. Just wait to overtake the present, without questions. Dice que es un método muy sencillo y es furor en los Estados Unidos. Es el conductismo. No hay pasado, no hay historia, solo formas de sobrellevar el presente sin mayores cuestionamientos. We have also fast training courses to offer you. Dice además que tienen cursos de entrenamiento acelerados para ofrecerle. Ah, sí, qué interesante. Bueno, gracias, pero es un método que no comparto. Tell me about your teachers, Dr. Ralsica. Pregunta quiénes son sus maestros. Mis maestros. Bueno, Freud, Lacan, Fromm. Terrorist. ¿Cómo dijo? International terrorist. International terrorist. Señorita, dígale, que yo no creo que su empresa pueda tener éxito en este país. Tenemos otra idiosincrasia, ¿sabe? Además, una empresa extranjera que puede saber de las necesidades subjetivas de los argentinos. ¿Qué puede saber? He says that your company couldn't be successful in this country. That here, there is another culture. Mm. And that a foreign company couldn't know the Argentine's needs. Whoa. We know every web Argentine's needs. ¿Qué dijo? Fast, effective, and economic treatments. We have combos for all the needs. Dice que la corporación sabe de las necesidades de los argentinos. Ajá. Que son tratamientos rápidos, efectivos, económicos y que tienen combos para todos los gustos. Perdón, ¿cómo dijo? ¿Combos? Sí. Combos, dijo. Escúcheme, señorita, con todo respeto. Dígale, el psicoanálisis no es una mercancía. Okay, Mr. Ralsiga, no problem. There is a free competition. Free, you know. Free market or death. Psychologist of America's Corporation agradece su llamado. ¿Desea agregar algo más? Sí. Dígale que esto no es libre competencia. Esto es desleal. ¿Quiere agrandar su gaseosa por 50 centavos? ¿Qué gaseosa? ¿Que agregué qué? ¿Las papas? No. ¿Un sundae? ¿El nuevo swing? Un país que late, piensa, sufre, vive. Una mujer en busca de su identidad. Argentina, el diván.

Es difícil, de hecho, de alguna manera así surgió la idea de narrativa radial, porque como en el rol de docente en una escuela terciaria, en la carrera de radio, yo me sentía como una islita, ¿no?, dando ficción en radio, porque de alguna manera los alumnos me planteaban esto para qué sirve, ¿no?, porque si en la radio no se escucha, ¿para qué estoy aprendiendo esto?, ¿no? De alguna manera, el espacio de narrativa radial fue generar lo que uno pueda generar para empezar a abrir este espacio. Aunque sean humildes, pequeños, le encantaría poner una radio y elegir la programación según en lo que cree, ¿no? En principio fue eso, decir, bueno, estoy predicando en el desierto o trato de generar un espacio donde muchos otros, que fue lo que pasó cuando apareció la narrativa radial, muchos otros estaban en la misma búsqueda. Y entonces fue como un espacio, es un espacio donde muchos se sientan reflejados, profesionales y no profesionales, en esta forma de ver la radio, ¿no? En esta forma de hacer y de escuchar radio. Entonces, bueno, funcionó como a eso que se quería. Que no haya loquitos sueltos predicando cosas que no existen, sino hay espacios y eso genera como más aire. Totalmente. Es básicamente un género que tiene un potencial para mí, ¿no? Para mí, yo creo que eso, que la radio básicamente es un medio de expresión. Formas de expresión son siempre muy, muy distintas, muy diversas. Creo que el radio arte, creo, es la forma de expresión más libre, que es donde menos reglas impuestas hay, muchas capas, ¿no? Mucho para percibir, mucho para agudizar el sentido, el oído, todos los sentidos. Welcome. Show your ticket, please. The film is about to begin. Thank you. de producción independiente. Pero en ese caso yo creo que pasa algo muy parecido respecto a la ficción. Bueno, estamos hablando de producción independiente, pero es parecido en el sentido de la falta de espacios, como que la persona que por ahí se sienta a hacer radioarte no encuentra espacios donde mostrarse y puede sentir esta misma sensación que te contaba antes con lo que me pasaba a mí, ¿no? Estar como predicando en el desierto. ¿Y esto a quién le sirve, no? ¿Y esto quién lo escucha? ¿Y esto quién lo valora? Entonces, es crear espacios y también crear y acostumbrar a la oreja a otras escuchas, porque el radioarte predispone, apunta a trabajar mucho sobre por ahí aspectos de la escucha radiofónica que están bastante relegados, ¿no? La escucha atenta, sensible. Toda la radio comercial está atenta permanentemente contra una forma escucha y de producción artística. Acá todo el tiempo se banaliza el sonido, se banalizan los silencios, dice la música, se banaliza la palabra. Tiene que ver un poco con una forma de concebir estos entretenimientos, porque ¿cuánta gente últimamente se sienta a escuchar música? Como algo parecido, ¿no? Yo te decía que también desde los medios se banaliza la música. Pero para mí sentarse a escuchar radioarte es como sentarse a escuchar buena música. Es el mismo ejercicio, ¿no? Y la verdad es que culturalmente, socialmente, pareciera como que pierde cierto valor esos espacios de poner a disposición los sentidos para disfrutar de una obra de arte. Y en primer lugar me parece que una de las tantas cosas tiene que ver con lo de la nueva ley de medios. Si se hace efectiva esa ley y eso se traduce en diversidad de voces, y la diversidad de voces se traduce en diversidad de relatos, vamos a ganar todos, ¿no? Se gana culturalmente, ¿no? Porque no hay una forma de escuchar, hay muchas. Y eso, bueno, es un aspecto importante, me parece. Pues, bueno, creo que tiene que ver con los que deciden y tienen poder de decisión de los medios, tanto grandes como chicos, de apostar a nuevas formas de trato. Y bueno, muchas veces los directores, sobre todo de radios, grandes medios, ni siquiera son gente de radio, ¿no? Son gente de números, apelan al éxito seguro, que a veces ni siquiera sale bien, ¿no? A llamar a la figurita conocida para que, no importa lo que haga. Yo creo que igual, como todo, muchas veces alguien que se anima y que cambia algo, después es imitado, si sale bien, es imitado por otro. Salvando la distancia, pero en televisión, cuando se empezaron a grabar ficciones como si se hicieran en cine, eso cambió muchísimo, digamos. Hubo un momento en el cual se empezó como a grabar ficción en televisión de una manera mucho más profesional. Bueno, fue que alguien se animó y dijo, bueno, hay que apostar a nuevos lenguajes. Y es así, muy pocos que innovan y muchos que buscan imitar lo que ya está. Con lo cual, pero bueno, básicamente tiene que haber nuevas incorporaciones. Si vos te fijás, un montón de ejemplos, ¿no? De alguien que se animó a intentar una nueva forma, y bueno, que fue primero era considerado como alguien que no sabía lo que decía, y bueno, cuando finalmente algo empieza a cambiar ciertas cosas, después eso se instala nuevamente, ¿no? Se instala, hasta que se vuelve convencional. Esa nueva forma ya después se vuelve convencional, y así sucesivamente. Lo que pasa es que en radio es como algo, hay una quietud y un status quo que cuesta movilizar. Sí, sí, eso sí, van cambiando, se va moviendo, tiene que moverse, las cosas se va moviendo, y también hay momentos históricos que ayudan, que alientan a ciertos cambios. Los 80, cuando la democracia generó en los medios de comunicación, en la radio FM, un cambio muy interesante, ¿no? Con el surgimiento de las FM, que en realidad al principio era música, no sabía para qué iban a servir las FM, y de golpe aparece el programa de FM con una generación de comunicadores. En ese momento comunicaban mucho para lo que era la época. Estamos hablando de Lalo Mir, de Pergolini, de Bobby Flores. Después ya se volvieron convencionales y se estandarizó eso, ¿no? Y se empezó a imitar. ¿Cuántas FMs alternativas empezaron, y no alternativas, empezaron a imitar eso que ellos en su momento habían generado al principio con mucha creatividad? Thank you.